sé muy bien qué será. Buenas noches. Buenas noches. Esto es Compositoras en Radio, otro martes, programa 18. Programa 18. Acá con ustedes Ana Contreras. Y Judith de León. Bueno, lo que acabamos de escuchar fue de Juana Molina, El perro. Y antes escuchamos Báquine de Ampersand, con la música de Sindhu Cano y Kevin García. Y bueno, saludarles como todos los martes. Y agradecer la compañía, hemos recibido hermosos mensajes por las redes de muchas personas que siguen este programa y que como nosotras mismas nos vamos volviendo fans de todo lo que pasa en Compositoras en Radio. Habrán visto también que esta semanita que pasó, largamos con nuestro ciclo Compositoras 2020 de forma virtual, así que súper emocionadas. Compositoras 2020. Acá tenemos una integrante. Arrancó. Muy bien. Y en la primera edición con Elisa Sarrot, que fue un placer escucharla. Hermoso trabajo. Y mirarla también. Hermoso trabajo. Todo el trabajo también de producción, bellísimo, de escenografía. Así que bueno, a seguir también ese hermoso ciclo que está naciendo de forma visual desde la Casa de la Cultura, ¿no? Así que bueno. Bueno, y este programa hermoso de radio está hecho por un montón de mujeres compositoras bellas que están detrás de cada detalle. Así que bueno, queríamos contarle quiénes somos las que estamos trabajando en este programa. El grupo está integrado por Paola Núñez, Analía Bosque, Elisa Sarrot, Melissa Budini, Agustina Schrader, Adriana Bruselario, Estela Sánchez. Y bueno, nosotras dos. Así que bueno, un placer. Y bueno, ¿con qué nos vamos ahora? Ahora nos vamos con la entrevista de cada martes. En este caso es a nuestra compañera de colectivo, Susana Radcliffe. Ella es entrerriana, pero radica en la ciudad de Buenos Aires hace muchos años. Y te cuento, tras bambalina, ¿no? Backstage, le mandamos un saludo a la Susi, que está con muchas, muchas ganas, nos decía, de escaparse a Paraná, que quiere vernos, que ya no le están sirviendo los abrazos y las reuniones virtuales, así que en breve la vamos a tener por acá, la Susi. Que se lance nomás. Bueno, vamos con esa entrevista. Mm-hmm. entrevista del día. Es nuestro momento Cerito Serapia. Susana Radcliffe, cantautora y bandoneonista. Se formó con importantes músicos de la escena paranaense y con las ideas de alternativa musical argentina en la década de los 80. Posee un particular estilo que se conjuga con el canto y el bandoneón. Actualmente es parte del colectivo Compositoras de Entre Ríos desde 2018 y también dirige Flor de Orquesta. Con ustedes, Susana Radcliffe. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Susi. Estamos con Susi acá, Susi Radcliffe. Bienvenida. Susana. Hola, gente. Hola gente. Hola a los y las oyentes y al querido colectivo de compositoras en radio y compositoras hermosas. Así que hola y buenas noches. Susana está desde Buenos Aires, capital, que hace ya cuántos años que vivía ahí, Susi. Ay, no me quisiera acordar. más de lo esperado. Más de lo esperado y pensado, sí. Claro. Hace unos cuantos años que Susana vive en Buenos Aires. Susana, que es parte del colectivo Compositoras de la Primera Camada, 2018 allá. Claro, así como hay entrerrianas prestadas, hay extranjeras prestadas acá. Así absolutamente. Que... Ajá. Che, negra, siempre viste que nosotros arrancamos la entrevista con la típica pregunta. La famosa. De ¿quién es Susana? Contanos vos quién es Susana. Bueno, siempre es fuerte esta pregunta. Sí. Es una, para mí, Susana es un espíritu de niña que siempre está viajando. Es también un baúl donde a veces se esconde millones de colores de cosas imprevistas y otras veces no hay nada. Y también me siento muchas veces como jacarandá, como ese jacarandá cerca del río, con mucha raíz y con mucho color hacia el cielo. Así que me siento así en la búsqueda y en el camino de lo musical, que es lo que nos atañe ahora, ¿no? Pero que al fin y al cabo es la vida completa, este camino que uno va transitando con los diferentes tiempos vitales y los tiempos sociales, ¿no? Que nos van modificando tanto. Así que soy una bandoneonista, música, cantora, también una persona que se dedica a ver la tierra y a contactarse con lo mejor de ella. Y bueno, en esto que decía de la música, fui poco a poco haciendo todo un caminito desde el Paraná, que me dio todo ese crecimiento musical desde muchos ámbitos hasta el momento que estoy ahora, que sigo buscando las canciones y creando los espacios para que eso pueda fluir. Qué lindo. Susi, contanos cómo fueron tus primeros pasos en la música, porque me gustaría, ya que mencionaste que estaba el bandoneón ahí, me gustaría saber si fue ese tu primer amor desde la música, el primer instrumento que aparece, o vino de por otro lado. Bueno, en realidad, uno cada vez que va, cada pregunta nueva descubre algo y uno también va encontrando esas cosas que están, por eso digo, en mi caso, dentro de un baúl, que uno va como encontrando cosas que te sorprenden. Yo me crié muy cerquita de la música por mi vieja chilena, la mami, que de chica nos transmitió mucho el amor a la música, al estar cantando las cosas de su tierra y bueno, tocar la guitarra y cantar. De hecho, el primer grupo, digamos, que tuve de chica se llamaba Los Ponchitos y era el que hacíamos con mi vieja, mi hermano y un par de compañeros de la Escuela República de Chile. ¡No! ¡Qué lindo recuerdo! Esas canciones chilenas. Si vas para Chile. Claro, para Chile. Y después canciones del litoral, que también mamá nos iba transmitiendo. Y ese amor a la música surge en ese momento porque también la posibilidad de una madre que miraba así abiertamente, ¿no? Además con la posibilidad de ir al teatro y hacerte escuchar la sinfónica cuando uno era niño o escuchar la música que estaba cerca, ¿no? Que ahí cerca vivía Walter Ense y otros músicos de la casa de mis padres. Entonces, bueno, tengo una mirada así amplia desde la niñez, y también, sorprendentemente, cuando yo estaba en la etapa de la adolescencia, surge este encuentro con amigos, que estábamos en el patio de la casa de Luis Zapata, en lo de María Emma, y ahí es donde ella me dice, mirá, está el bandoneón del abuelo que murió. Y bueno, en ese momento los chicos se van a hacer mate, y bueno, yo me puse a tocar, y ahí sí me di cuenta cuál era el instrumento. Muy bueno, ¿sí? Está muy bueno. Uh-huh. ¿Qué edad tenías más o menos, Susi, ahí? Eso era adolescente, claro. 15, 16 años. Ahí porque bien. Claro, porque en realidad uno puede tocar la guitarra o el piano, o la gente que bueno tiene una conexión con un instrumento, o puede tocar varios instrumentos, hay uno en donde uno vibra más. Sí, totalmente. Bueno, yo no lo sentía hasta ese momento, o sea, me encantaba tocar el piano, me encantaba tocar la guitarra, pero no sentía exactamente el sonido que te atraviesa. Y bueno, eso fue lo que me sucedió, y por eso empecé en el camino del bandoneón. Susi, acá, ¿cómo es la historia? ¿Es Susana o es su fuelle? ¿Cómo lo llamamos? No, yo soy Susana Radcliffe, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que tengo gente amiga que enseguida me dice, ay, la sufuelle, bueno, me encanta porque es como una síntesis de esa parte de Susana y el bandoneón, ¿no? Ajá, entonces, es como sobrenombre, me encanta, pero sí, tampoco, no me puedo cambiar mi nombre y mi apellido, que me han dado mucho de la identidad con la cual he tenido que elaborar este gringaje ancestral que me sostiene, claro. y que puedo contradecir con mis pensamientos. O sea que el sufuelles no es una autopercepción, te lo pusieron con amor desde afuera. Sí, en realidad, mira, hay una periodista que ustedes deben conocer que se llama Liliana Downes. La Lili hace años un trabajo de radio precioso acá en Buenos Aires y luego continuó con todo un trabajo desde la diversidad, pero yo conozco mucho sus programas musicales y artísticos muy creativos, y ella cada vez que me veía tocar, ¿qué hace la sufuelle cantando? ¡Ay, fue quedando! ¿Viste eso? ¡Qué lindo! Chesu, ¿y la composición particularmente, cuándo llega a tu vida? Bueno, de niña hay algunas grabacioncitas y cosas que yo hacía jugando de niña, ¿no? La relación con la música estaba muy cerca y yo sentía que surgían cosas. Pero en la adolescencia empecé a escribir algunas letras, algunos poemas, y ya después sí se empezaron a salir ideas como más naturalmente, sin pensar en esto de la composición desde el vamos, ¿no? Porque, uh-huh. Te diría que en mis primeros tiempos en la música, tanto en el escenario como en el estudio, digamos, en primera parte de mi vida, fueron desde el tango y también desde la música popular, pero uh-huh. como intérprete. Y sí. Luego empezó a, digamos, a hacer una explosión volcánica el tema de la necesidad de poner más mi palabra y el canto y la letra, ¿no? Sí, como que empezaste desde el bandoneón y ahí como tuviste un caminito con las primeras orquestas también de mujeres ahí en Buenos Aires. Uh-huh. Sí, porque digamos, era tal, una vez que yo en realidad me voy de Paraná a los 17, 18 años a La Plata, bueno, en la búsqueda de también un desarrollo musical, con una necesidad de que la música me salve el alma, realmente esa fue mi necesidad interior más allá de lo que uno después hace con las actividades, el trabajo, el estudio, ¿no? Pero porque participé en coros, participé en grupos, como vos decís, en la Orquesta Papirusas, que era una orquesta de mujeres, extrañamente en los años 89, uh-huh. 90, que a mí me convocan, y bueno, yo la verdad que en ese momento también estaba dentro de toda una vorágine de hacer tango y de no saber muy bien qué era esto de que... ¿Por qué no se podía hacer música directamente? ¿Por qué ser mujer era tan, tan complejo? Porque decían, pero ¿cómo? ¿Sos mujer? ¿Cómo vas a tocar bandoneón? Bueno, toda una serie de preguntas que después las iremos desarrollando. Claro, pero claro. Sí, con esas orquestas y mis primeros, digamos, trabajos, empieza a surgir, a la vez que estoy haciendo música con otros, el mismo desarrollo de las propias canciones. Me estaba acordando ahora cuando vos me preguntas esto, Paola. Ajá. Por ejemplo, la invitación que a mí me hace Liliana Felipe en México, uh-huh. la cantautora, uh-huh. a hacer un disco allá y yo, eso fue una experiencia muy intensa porque pude conocer la cultura mexicana, porque pude conocer a Chavela Vargas, qué sé yo, porque pude vivir, qué sé yo, ver las pinturas que ha hecho Frida Kahlo, Diego de Rivera, los murales extraordinarios. Uh-huh. Esas cosas te impactan tanto en la vida que luego, si uno tiene la necesidad de expresar y de componer, eso sale por algún lado y por eso en un momento surgió este tema que se llama A Frida Kahlo. Uh-huh. Yo lo compuse hace muchos años, pero bueno, gracias a ese viaje, a esos uh-huh. encuentros, ¿no? Sí, ¿y cómo es las una de las cosas que nos preguntábamos cuando leíamos un poco tu reseña antes de la entrevista, esto de tocar con la Chavela Vargas, ¿qué se siente? Mira, realmente yo era más joven, ¿no? Y uno me sentía más atrevida que ahora cuando lo veo a la distancia. Se siente, digamos, lo que es muy lindo es poder estar con los artistas, creo que para todo el mundo, ¿no? Poder, cuando uno está al lado de un artista, lo que hace es como iluminar ese sitio. Para mí se transforma en un destiempo y en una posibilidad de aprender a transformarse. Y es por eso que yo me dedico también a la música y al arte, porque creo que los seres necesitamos transformar este mundo al que vinimos, y tenemos un mensaje no solo al que venimos a dar, sino a escuchar y a transformar, como digo, ¿no? Y esa emoción, esa emocionalidad, te la dan los artistas. Así que para mí fue, qué sé yo, algo impensado poder estar en el escenario del Gran Rex, qué sé yo, acompañando a Chavela Vargas y valorar con el tiempo, te diría, no en el mismo momento, porque ajá. cuando uno está cerca por ahí no te das tanta cuenta, valorar que esas personas realmente se jugaron, dieron un paso en la vida diciendo y haciendo una consecuencia de sus sentires, de sus pensar, más allá de lo que las sociedades del momento imponen, ¿no? Por claramente. Eso me parece importante. Supuestamente. Sí, vamos a escuchar un tema tuyo, Susi. Uh-huh. Y después seguimos. Vamos a escuchar Piedra, Susi. ¿Querés contarnos algo de ese tema para presentarlo a los oyentes? Después. Dale, vamos entonces con Piedras. La luz avanza más y más sin parar, grita en mis pies dolor, que vine a buscar sin querer. Las piedras saben mucho más que yo y anda en el sol tu corazón diciendo: no dejes que me olvide de la llama que quema mi alma. Ardeme poco a poco la luz de mis entrañas, que atormento los gritos desgarrados que esconden en las piedras con tu sangre mi destino. Va a pasar, la luz avanza más y más sin parar, grita en mis pies dolor, que vine a buscar sin querer. Las piedras saben mucho más que yo y anda en el sol tu corazón diciéndome: sábado en el Río de la Plata intento llegar a vos, ya no puedo explicarte, en silencio es mejor. Cada día es único mi amor, puedes oír en la canción la luz hace relámpagos Bueno, Susi, qué hermoso. Nos debes un poquitito la charla sobre piedras. Bueno, en realidad es un tema que quiero muchísimo porque justamente esto que hablábamos a lo inesperado que te lleva la música. En un momento me invita un músico de Córdoba, el Mario Burgos, a hacer un homenaje a su padre que había fallecido, Joaquín Burgos, que es un letrista de Jujuy. Y Mario tiene su hermano desaparecido, Daniel. Entonces hicimos toda una obra con danza y música a respecto de ese homenaje. Y haciendo ese trabajo es que vamos a Jujuy y yo conozco allá a Olga Ledes. Olga Ledes es una madre de Plaza de Mayo. Yo lo digo presente porque para mí sigue siéndolo. Uno dice madre de Plaza de Mayo porque, bueno, es lo que contiene, pero en realidad una madre de Jujuy, una mujer odontóloga con su marido que había sido intendente de esa población de Ledesma y una luchadora extraordinaria, con una vitalidad, una sonrisa, una cosa tan hermosa cuando hacía sus empanadas. Así que, bueno, es la posibilidad de estar en Jujuy, de participar, que yo siempre he estado cerca de lo que son las movilizaciones y el compromiso con los derechos humanos de estos lugares, ¿no? Como la línea fundadora de las madres, y se hace una conmemoración anual tan interesante que va de Calilegua a Ledesma, son 7-8 kilómetros de caminata entre los cañaverales y se va recordando a los desaparecidos de esa provincia y a lo que sucedió, se hace memoria, se le comparte todo eso. Y bueno, haber ido muchas veces y compartir la música me inspiró justamente ese camino de piedras que va entre el cañaveral. Que por eso es el camino de piedras. De la memoria, y va esta canción va haciendo referencia a eso, es un homenaje a Olga, la verdad que es mejor, por eso decía escucharlo primero, porque cada uno claro, le dice sí. cosas, y para mí tiene un significado de esa posibilidad de tener viva la memoria de los que han luchado justamente por otro país, por otros sueños, y bueno, todavía están, por ejemplo, sin aparecer su cuerpo, sabe, para su familia, cómo restituir eso. Entonces, bueno, siempre es bueno poder darle un lugar. Rosana, ¿y con quién estás tocando ahí? Hoy por hoy estamos en pandemia. No, perdóname. ¿Con quién estás tocando en el tema? Ah, vos sabés que no sé, por se me cortó, entonces, en este tema. Sí. Sí, en este tema fue una etapa muy, muy linda, en donde hicimos todo un trabajo con Sebastián Ganji, un pianista con el que nos llevamos muy bien para hacer esta producción que se llama Atravesando el Mar, y él ha sido formado como yo también, con Hilda Herrera, con esta gran pianista y compositora, y entonces, bueno, me interesaba muchísimo desarrollar cosas del piano, y ahí está tocando también la Ana Ponce en la percusión, está en el contrabajo está Guillermo Delgado, y en la guitarra está Gustavo Pometti. Susi, hablando de todos estos viajes, de todos estos caminos que se cruzan, vos contabas que te fuiste de acá a los 17 años, sabemos que estuviste un tiempito viviendo en Buenos Aires, que te fuiste fuera del país también. Me gustaría que me cuentes cómo han sido tus experiencias desde lo musical, desde que te fuiste a Paraná, bueno, desde que empezaste a viajar y a recorrer. Qué pregunta larga, ¿no? Tan larga como el fluir y como las idas y vueltas, porque yo creo que uno constantemente en realidad se va lejos y regresa, ¿no? Tal cual. Siempre a mí me ha permitido esta alegría, como la vuelvo a referir, de volver a ser parte de compositoras. Digo, volver al lugar para ser parte, uno siempre vuelve a ese momento del desarrollo musical que para mí fue muy fuerte de la alternativa musical argentina, porque me permitió conocer muchos músicos argentinos extraordinarios, Pero en el camino en Buenos Aires yo he conocido infinidad de músicos que me han abierto el camino, o sea, desde el rock, un Ulises Butrón, que me puedo acordar ahora, o la misma Hilda Herrera, que es, es un dechado, digamos, de poesía y de musicalidad, y que lo compartí desde, a veces desde el lugar del concierto, del tocar, o de la música misma, y otra de eso, de juntarse a comer locro y jugar al truco, eso es lo que nos permite a nosotros, ¿no?, estar desde esos sitios recordando otros artistas o cosas importantes para tocar o decir. Y bueno, después también he trabajado con el Jorge Marcial, y que para mí fue un hermoso proyecto que hicimos durante unos años, y así también, eso saben ustedes, tuve la suerte de estar tocando en estos últimos años con su hijo, con Simón, que es un extraordinario también músico y compositor. Y bueno, y después, si vos me preguntás respecto de los viajes afuera, te puedo contar de los últimos años, que ha sido muy lindo la posibilidad de ir a Chile. Ajá. cuando el gobierno de la nación en el 14, entre el 14 y el 15, nos permitió un viaje con el cuarteto que estábamos tocando, casi los mismos músicos que te nombraba, fuimos a tocar al GAM junto a Madalena Matei en un proyecto muy lindo, y eso para mí fue maravilloso, porque no solo poder brindar la música propia en la tierra de mi parte de mi familia, sino poder compartirla también con mis tíos y sobrinos que hacía años que no veía. Así claro, que para mí también fue muy lindo en lo personal. Y también el año pasado estuve en Cuba en un encuentro de cantoras y cantautoras, y eso es algo que me encanta. Me encanta ir al países que latinoamericanos o de Centroamérica que tienen una cosa de expresión en su música bailable, en su decir, en la manera de decir. Bueno, las cubanas y los cubanos realmente tienen esta negritud que yo adoro, que se expresa en su música, y es maravilloso poder estar cerca y escucharlos ahí en vivo, ¿viste? Esto de las guitarreadas, tanto como compartir el escenario. ¿Sí? Esos lugares me han hecho muy bien en lo personal, y creo que, bueno, eso permite que uno tenga una continuidad artística, ¿no? Claramente. ¿En algún lugar te quedaste a vivir o más tiempo que no haya sido solo para ir a tocar, Susi? Sí, estuve, pero más en el viejo mundo, en una época justamente entre las crisis del 2001 y 2002, los años previos, y en esos años, digamos, yo viajé algunas veces para hacer un disco en Suiza. También estuve un poquito en España, pero me quedé bastante tiempo en Francia y en Suiza. Aprendí cosas también de las distintas lenguas, de cómo se expresan en otras culturas, y también cierta cosa de la seguridad que a uno le da en esos países. Todo está ya hecho, el escenario siempre está todo bien, el sonido. No entendí por qué en esos países nomás. Claro. Por favor. Porque yo lo digo en el sentido de que digamos que Europa tiene la estructura, la infraestructura, pero se desespera por la emoción de la música popular. Claro, claro. Entonces, ¿no? Nosotros, por eso para nosotros, cuando yo te lo relato, yo tuve algunos encuentros artísticos muy lindos, pero no son en los países en donde uno se enriquece más, porque no hay un ida y vuelta tan grande alguna medida como acá. Como acá. Sí. Es así. Si bien yo tuve una acordeonista amiga, muy linda persona, que tocaba en los bares así de París, y ella tocaba toda la música así del Padam Padam, de las cosas de la Revolución Francesa, y era muy divertida. Digo, justo me hiciste acordar de eso, era muy divertida porque falleció de un cáncer de mama, y fue una situación muy, muy especial de mi vida, porque ella quiso que ese acordeón venga a la Argentina para alguien. Y cuando falleció dejó una nota, porque ella quería venir a Argentina y no pudo venir. Mira. Era una música popular extraordinaria. Y vos sabés que ese acordeón llegó acá, por supuesto yo la cuidé, y la tienen ahora en la orquesta La Chamarra. De La Chamarra allá en Concordia. Qué lindo recuerdo. Para mí fue una tremenda anécdota. Para traer esas cosas del viejo mundo. Susi, ¿cómo fue tu paso, digamos, de ser intérprete a componer, no necesariamente en voz, sino con el público, con los otros músicos? ¿Te han pedido músicas? ¿Es fácil instalarse una vez que es compositora, digamos, ya no intérprete? Contanos un poquito eso. Mira, yo creo que es más solitario en alguna medida, pero que supongo que depende también del estilo de cada persona, ¿no? Porque la otra vez la escuchaba a Cecilia Gauna, ¿no? Y me uh-huh. parece que ella es para jugar así con un montón de cosas, pero es un camino más solitario. A mí me parece que cuando uno está desde el lugar de la interpretación, es más fácil la comunicación con los otros. Es como que, bueno, ya sabes, estás hablando de Chopin, que estás hablando de Chacho Müller, o estás tocando algo de La Isla, o estás, no sé, por decir, algunos músicos, ¿no? Algo de Zitarrosa, pero cuando es algo propio es como que tenés que hacer un pasito para escucharlo, y eso te deja en un lugar de un poco más de soledad. Pero a la vez del mayor riesgo, de la posibilidad de sentirse más entera. Yo, en ese sentido, creo que es un desafío constante, no me resulta fácil, a veces me cuesta, a veces soy un poco ríspida para ese camino, me cuesta decir, bueno, me juego solo por esto y voy para adelante, voy y vengo, por mi trayectoria, como ha sido, pero bueno, me encanta inspirarme también en las compositoras nuevas que le dan hacia adelante, se largan, claro, y se tiran, sí. Al río de las dificultades y de los logros, así se llama. Esto a mí me ayuda muchísimo, el colectivo me ha ayudado un montón a poder pensar que no tengo que exigirme tanto. He sido también, ¿sabes?, de una generación un poco más exigida uh-huh, en ese sentido. Uh-huh, claro. Y vos me preguntabas algo, si me pedían música. Mira, sí, justamente, ¿sabés quién es una de las que primero me pidió el tema de Frida Kahlo, por ejemplo? Nora Benaglia, que fue compañera mía de La Plata, fue muy amiga desde hace años, y ella lo andaba siempre llevando por el resto de Latinoamérica cantando en su versión del tema de Frida. Y si no, me han pedido, sí, algunas veces de música propia para obras de teatro. Eso me pone muy contenta, porque es una música muy distinta poder trabajar con actores o con escenas, y eso me encanta hacerlo también. Y he hecho varias, y me encanta. Susi, dentro de tus militancias, bueno, nosotros siempre le preguntamos, digamos, a las entrevistadas, qué es lo que ha sido esto de abrir camino, de sentirse mujer en la composición. Pero también nos surge la duda, a partir de conocer tu historia, de otra de tus militancias que tiene que ver con el campo, que tiene que ver con una alimentación agroecológica. Sabemos que estás a cargo también de un proyecto que tiene que ver con eso, familiar, y nos gustaría que nos cuentes bien cómo es tu experiencia desde ese lugar, cómo es esto de ser mujer y estar a cargo de un proyecto así. Que no sé, yo como pienso, yo también tengo mi huertito urbana, como pienso en la agricultura desde la creación, me parece que también es una forma de componer, ¿no? Sí, realmente a mí, digamos, voy a tratar de juntarlo y de explicar las dos partes, ¿no? El ser bandoneonista, mujer y cantora, me llevó en su primer momento todo un trabajo de responder a estas preguntas, ¿no? El hecho de que te digan, no, si vos tocas, vos no podés cantar, ¿cómo se te ocurre? ¿Tocar el bandoneón ya es suficiente? O bueno, te tenés que vestir de tal manera. Todo el trabajo de decir, bueno, pero yo como mujer voy a estar desde este lugar porque me interesa lo artístico, pero además porque la mujer no tiene permitido estos lugares. Detrás nuestro hay muchas que no tuvieron ese lugar. Entonces, como vos decís, es una militancia constante en explicarse si esos espacios son habitados y son respetados en el entorno. Creo que es constante el trabajo con todos para que ese lugar sea apreciado. En lo más mínimo, a veces el mínimo detalle, un vecino te dice, ah, no, pero vos, ¿en qué trabajás? Cuando en realidad sos un artista o tocas, ¿no? O el famoso ¿Pero de qué vivís? ¿Pero de qué trabajás? ¿Cómo te vas? Entonces digo, esto desde lo más rudimentario, pero hoy por hoy estamos con todo un movimiento de mujeres muy luchadoras, y para mí por eso es tan agradable poder ¿no? volcarse a la visibilización y al trabajo en común, a abrirse, no tener miedo, a poder estar, digamos, generando algo entre muchas. Es una etapa muy creadora esta que nos está tocando vivir, yo la agradezco enormemente, y creo que es parte de ir a ver... haber podido poner esos granitos de arena en cada momento, o sea, en cada etapa. Y lo sumo a este desafío vital que yo he tenido después de la muerte de mi papá, que sí ha sido encargarme de lo que era la chacra de mis abuelos, con quien realizo un trabajo que fue muy arduo, porque ciertamente como mujer en el campo Es como que, bueno, si vos estás a cargo, le van a hacer primero caso al ingeniero que venga, al hombre que venga, claramente, una cosa, y no a la palabra de la mujer. Pero de todas maneras yo he tratado de tener el mismo estilo, o por lo menos el estilo en el sentido del amor y del respeto a lo más importante, a trascender ciertos lugares y trabajar con gente que sí, poco a poco he podido elegir, o sea, a trabajadores que aman su laburo, que están dignificados, que tienen ganas de meterse en otros proyectos, como puedo estar haciendo ahora un proyecto agroecológico hace 2 años, muy, muy contenta de poder unir esto que era la chacra de mis abuelos, que fue trabajada tradicionalmente por mi padre también, y que ahora poder hacer un proyecto diferente, sustentable y con una mirada de devolución a la tierra y a la gente. Entonces, uh-huh, creo que esto que vos decís, ¿no? Como la pequeña huerta o el lugar que uno tenga de desarrollo con un riesgo en la producción, es muy fuerte. A mí la naturaleza me ha devuelto enormes cosas, pero tanto como la gente que ama sus lugares y la gente que devuelve y transforma. Por eso yo en este momento estoy muy, muy agradecida a lo que sucede en la provincia, que es esta pateada del tablero de la familia Echeverri, porque por creo que sabemos perfectamente lo que significa el poder, el ser dueño del terrateniente, el ser dueño del diario, el manejar el poder como lo están haciendo de manera tan horriblemente patriarcal, de no soportar que alguien se anime a hacer un proyecto distinto. Sí, sí, ¿no? Sí, poco, hay muchas cosas en juego. Un poco por eso era la pregunta, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, sabiendo por de la que coyuntura. Vos, claro, sabiendo que vos venís viviendo un poco eso, obviamente no con esa familia, no con esa historia, pero un poco la situación de, bueno, el campo, la mujer y el desafío a nuevos intentos y a imponerse con una mirada. A una mirada autosustentable. Bueno, Susi, nos vamos a escuchar un segundo tema tuyo. Bueno. ¿Qué se llama? Piedra Azul. Piedra Azul, la Piedra Azul. Bueno, Susi, a la vuelta nos contás un poquito de esto. Dale, dale. Abrí la mano y encontré la maravilla, algo tan simple de entender, tan limpio y nuevo para ser, como la luz de cada día. Esa mañana yo sentí que era más cierta la canción, porque se oía allí tu voz junto a la mía, algo tan claro de vivir como la luz de ser los dos, la piedra azul de cada día. Abro la mano en mi canción, lo inesperado cada vez es un azul instante de cada día. Latiendo azul porque es azul, lo inesperado cada vez, y es un azul instante de maravilla. Seguía en mi canción la melodía de vivir tu compañía, algo tan nuevo cada vez, igual que el río y la niñez, que empieza el mundo cada día. La canción, oyó en tu voz mi corazón, sintiendo azul, porque es azul la maravilla, algo tan simple de entender, como es el aire para ser esto que somos cada día. Abro la mano en mi canción, lo inesperado cada vez, es un azul instante de cada día. Metiendo azul porque es azul, lo inesperado cada vez, y es un azul instante, la maravilla. Bueno, Susi, muchas gracias por compartir eso con nosotros. ¿Querés contarnos algo sobre la Piedra Azul? ¿Cómo no? La Piedra Azul es un poema de Juan Manuel Alfaro, del querido poeta de Nogoyá, que vive en Paraná, y que a mí me sorprendió enormemente las veces que fui a presentar justamente uno de estos discos de Atravesando el Mar, y luego nosotros, él se apareció ahí en la usina con sus libros abajo el brazo, envueltitos, así con dedicatorias, y bueno, yo me puse a leer los libros de Juan Manuel y encontré esta Piedra Azul, que es un poema de uno de sus libros de hace años ya, precioso, y le digo, ay, Juan Manuel, es precioso este poema, la idea me encanta, pero esto no es una letra de canción, ¿cómo gustaría ser una letra de canción? Bueno, y entonces él trabajó muchísimo, y los dos haciéndonos a la par, cuando a veces hay un poema y uno tiene que traducirlo, transformarlo en letra de canción, que es todo un desafío. Y la verdad que me encantó hacerlo con él, sobre todo la idea de lo inesperado, de esa mano que se abre con una piedrita azul, que cada instante puede ser diferente para uno. Esa idea de Juan Manuel me encantó, y bueno, surgió esa música que yo le puse, es un tema que quiero mucho. Qué lindo. Che, Susi, yo estoy viendo acá que vos tenés tres discos editados, ¿puede ser? Sí, hay tres discos. O sea, hay otro que está hecho en Suiza, que es con una orquesta de tango de Basilea, pero ese no está editado acá. Y bien, los míos, así propios, son estos. El primero, Veré de Verte, que quiero mucho. 2010, ¿no? Que es del 2010, sí. Ahí está el tema de Frida Kahlo y el romance entre las orillas. Y después, bueno, el Atravesando el Mar y En Nosotros, que lo editó Sagrada Medra. Están esos tres discos. Ese es 2014 el último, ¿no? Sí, 2014. Bien ahí. Susana, ¿y a dónde te puede encontrar la gente para escucharte? ¿Cuáles son tus redes? ¿Cómo puedo hacer para contactarse con vos si a alguien le interesa? Estamos haciendo en la pandemia todo lo posible porque esté todo en todos lados. Buscar por YouTube, los que son youtubers, pueden ir por Spotify, que realmente tiene muy lindo audio. Están ahora recientemente subidas los discos. Están en las plataformas que quieran para los que se saben manejar en Deezer, Apple Music, todas las plataformas que les guste usar, y en Instagram, por supuesto, que me gusta porque es, la verdad que es un lugar de comunicación re lindo, también. ¿Cómo te encuentran? Como Susana Radcliffe. O como Susana Fuelle. Como Susana Radcliffe, sí, en Facebook también, y hay en Internet para buscar. Siempre con Susana Radcliffe, bandoneón, cantora. Buenísimo. Susi, ¿cómo? Estamos terminando, pero se me ocurrió, ¿cómo está viviendo ahí la pandemia? Ha sido difícil, tuve malos momentos de realmente sentirme mal por la gente, por la pérdida de muchos seres, por la falta de libertad y por la de realmente dureza que trae esto del sistema sanitario, la impotencia que te da, que se contagien los médicos, los enfermeros. Acá en lo que es mi barrio, que yo vivo en el barrio de Flores, en la parte norte, nos cuidamos mucho y tratamos de preservar a los otros, pero bueno, esto tiene una consecuencia que es en lo cultural. Yo dirijo una pequeña orquesta de acá del barrio, no podemos salir a tocar, no nos podemos encontrarse virtualmente es una locura, pero lo hacemos porque sostenemos los vínculos, pero bueno, peleándolas, la verdad que peleándola, sí, y con ganas de que poder tener espacios para volver a encontrarnos y seguir expresándonos artísticamente. Creo que tenemos que hacernos eco de la emergencia cultural, que no debemos quedarnos en silencio. que podemos usar barbijo, pero que no tenemos que dejar de hablar. Absolutamente, no, absolutamente. Claramente. Susi, un gustazo. Muchas gracias, Susi, por tu tiempo, gracias. Por esta cotidiana y amigable entrevista. Bueno, muchas gracias y vamos con todo a seguir con las compositoras, que es realmente un orgullo y unas ganas de seguir iluminando el camino. Así que gracias a ustedes, Paola y Ana. Un placer. Un abrazo. Un abrazote. Abrazo grande. Lo que acabamos de escuchar es el presente de Adalgis. Compositora del colectivo. Compositora del colectivo. Hermosa compositora del 2019. Y bueno, nos vamos ahora a presentar el micro de géneros. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre el contexto de la música cuyana. Ahí estuvo Analía haciendo un hermoso trabajo y entrevistó a Dani Trovati, que es una trovadora mendocina que cursa el último año de la licenciatura en guitarra popular de la Universidad de Uncuyo, integrante del movimiento de mujeres trovadoras, Mujer Trova, y que desde sus inicios hasta la actualidad recibió distinción Evita, del Senado de la Nación Argentina, fue reconocida como artista destacada y como joven destacada por el municipio de Maipú. Recibió distinciones como, en su labor como trovadora por la legislatura de la provincia de Mendoza y se ha destacado en grandes escenarios y festivales provinciales, nacionales e internacionales. Así que bueno, un placer que esta hermosa mujer trovadora nos cuente sobre la música cuyana. Para mí el folclore cuyano representa las raíces, representa una forma de expresarse de la gente de esta región, que bueno, que a raíz de guitarra y poesía, bueno, cuentan lo que sus sentires, sus creencias, sus anhelos. Me parece una forma de expresión maravillosa el folclore cuyano, cargada de mística y poesía, acompañada de siempre de un buen vino. Permiso pido a la audiencia, pues he venido a cantar mi tonada de mujer marginal, porque soy aquella que nació en un rancho, villa emergencia, peleándole a la carencia. Por eso hoy mi canto se levanta, nunca sola, siempre unida a las voces que reclaman vida, para ser la voz de las sin voz, y que solo la muerte acalle mi tonada que aún sueña esperanzada. Simbol. Bueno, la verdad que para mí el folclore cuyano ha sido todo un descubrimiento en mi vida, porque en mi entorno familiar la verdad que no estaba presente ese tipo de música. Sí, a mi abuela siempre le encantaron las tonadas y le encantó el folclore, pero no es algo que yo pudiera acceder fácilmente. Entonces, bueno, la música cuyana la fui descubriendo de a poco, fui entrando en los circuitos, empecé a ir a los festivales y de ahí a las peñas y a tener más gente relacionada con este estilo de música. Y ya después empecé a componer yo también en este estilo, ¿no? De música cuyana. Me parece muy bella, me parece muy auténtica. Y siento que bueno, que puedo expresarme a través de estos géneros cuyanos. Me interesa componer en estos géneros también porque no quisiera que se pierdan, no quisiera que la gente los olvide, que los jóvenes no accedan a este tipo de música, porque creo que cada uno de estos géneros que representan a un sector cultural, a algún pueblo, es sumamente rica y creo que eso hace a la diversidad cultural y a la identidad cultural. Entonces, bueno, en esta globalización por ahí lo que se tiende es que todas las músicas empiecen a sonar iguales y me parece que la riqueza está en la diversidad. La huida. Al principio era Cronos y no había fin, porque para evitarlo se devoraba su descendencia con salsa agridulce. Pero un día, siempre hay uno, se le escabulló una de las crías y se acabó lo que se daba. Desde entonces hay tiempo, y el tiempo se come las horas, los días, los sueños de la gente que añora sin más la eternidad. Hacer, hacer como consuelo. Mirar por el horizonte hacia abajo, como todo lo que nace muere, porque hay futuro. Bravo, peor el remedio que la enfermedad. Esther Andrade nació en Ataliva, Argentina. Según sus palabras, en el campo, en la Pampa santafesina. A los 17 años, inició la carrera de Ciencias de la Comunicación y en 1975 emigró al Perú. Allí en Lima ejerció el periodismo escrito y publicó su primer libro, Ser Mujer en el Perú. En 1981 viajó a Berlín y residió en el sector occidental de la ciudad, escribiendo guiones y reportajes para la radio y televisión alemanas. En 1995 regresó a Argentina y vivió en Buenos Aires 7 años, pero desde 2003 reside nuevamente en Berlín. Escribe columnas y entrevistas para diferentes medios de Europa y América. Ha publicado testimonios, cuentos, poesías, ensayos y novelas, y ha sido traducida al alemán, al inglés y recientemente al islandés. Algunos de sus libros: Ser mujer en el Perú, Come, este es mi cuerpo, Chau Pinela, Tanta vida, Sobrevivientes y Berlín es un cuento. En 2008 compiló y editó la antología Comer con la mirada, una selección de narrativa de 35 autores y autoras de América. Lo que acabamos de escuchar fue una lectura sobre textos de la escritora, periodista, poetisa Esther Andrade. Y bueno, vamos a dejarlos ahora con un poquito de música. Tenemos preparado para ustedes de una agrupación que mezcla la murga con la música chilena, que se llama Flor de Juanas. Ellas son capitalinas y que hacen un hermoso trabajo cuyas composiciones son propias ahí en conjunto con la directora y el director. Y también vamos a escuchar algo de una hermosa amiga a la que le mando un beso, Xiomara Bello, que es una compositora española que compone en catalán. Ella está dedicada justamente a fortalecer su identidad y la música catalana, así que tiene todo un hermoso trabajo de música de tradición y en el idioma catalán. Y bueno, y por último nos vamos con el micro detrás de escena, que en este caso está dedicado a Pamela Villarraza. Sí, la hermosa Pame ahí con su colaboración siempre artística para el colectivo Compositoras. Se seca la última hoja del árbol de los consuelos. La cosecha de su vuelo es una sillita nueva. Agarre vuelo en su viaje. Que trae por detrás allá va. Plantar el jardín, caminar el mar, llorar el dolor de los que no pueden llorar. El gris del templo oro de altar, urna y billete robo legal. No grites tanto, te van a matar. La hilará, es mentira la verdad. Es mentira la verdad, no lo dirá ningún libro, no saldrá en la tele. Sabrá, no hay verdad más verdadera que los ojos de una niña cuando mira cristalina a la mentira hechicera que seduce hasta las fieras. Se proclama ante el amor como una falta piadosa, ni que fuera cualquier cosa. El agua y el aceite, la vida, falacia y cuento. El vicio del humano, chinchosa trampa y que sí. Gana la mano. Bienvenida la vergüenza, la paciencia y la ira. Bienvenida la locura. S'acosta i t'impregna y un can que brota del terra et convida diluir veus com temo i veus el llam que trona de nou i veus com en el soroll de la ciutat ese clam que te desperta. Aigua, mires i ara tot és aigua i el llamp que abans ressonava ara s'amaga en fosquí. Aigua, voldries que ja no estarà, que tot en si s'enfonsarà i deixes llum en la nit. Veus com temo i veus el llamp que trona de nou i veus com en el soroll de la ciutat ese clam que te mana despertar. Pamela Villarraza y bueno, soy hija de Liliana, trabajadora social, tejedora y dadora de amor, así en las formas más bellas. Soy hija también de Ricardo, artista, sensible y ermitaño. Y bueno, mi producción poética está tejida de la mano de digerir mis propias experiencias de vida, mis propios dolores. Ha sido como una forma de ponerlos en algún lugar y de tratar de entenderlos. Y bueno, me invitó Eli a compartir para el programa Compositoras un breve decirme. Y desde que empiezo, digamos, como artista visual, he pensado el espacio como un fragmento también del tiempo. Y me gusta pensarlo así, como algo que está unido, como un espacio-tiempo que tiene un principio y un final. Y así fue que desde los comienzos, donde empecé a hacer instalaciones y armar así puestas y montajes, me gustaba imaginarme cuando la gente llegara a una sala, qué sucedería desde que ellos entraban, por dónde entraban, cuál era la puerta, cuáles eran los ingresos, si había varios, qué olores iba a haber, qué atmósfera podíamos armar con las luces, si iba a haber música. Bueno, así he trabajado con muchas personas que venían caminando, digamos, de la mano del teatro, de la danza, de la música, de la poesía, de la narración. Y bueno, empecé a trabajar en haciendo escenografías también, o acompañando puestas para estas personas que en algún momento también me acompañaban a mí, un poco haciendo ese trabajo de acompañarnos unos a otros en lo que son los espacios creativos. Y el año pasado me invita Agustina Schreider a armar un pequeño hogar para su recital. Ella venía así como con este proceso, a partir de la invitación de compositoras, de asumir esa creatividad. Y para mí fue un honor, digamos, acompañar creativamente el espacio y, por supuesto, participar del disfrute de estar en ese recital y en otros. Y bueno, y este año me llama Virginia, con estos movimientos que hubo, de que ya no iban a ser recitales por toda la cuestión de la pandemia, pero que se iban a grabar para que salieran y que la gente pudiese disfrutar, digamos, de este mostrar de estas mujeres hermosas a través de unas grabaciones. Y bueno, para mí fue mucha honra poder acompañarlas, también entendiendo y percibiendo que más allá de la labor que puedo hacer como escenógrafa o como artista visual, siento muy importante esta posibilidad, digamos, afectiva, ¿no? De estar mostrando lo que somos, con todo lo que eso implica, trayendo nuestro decir particular y a la vez pudiendo encontrar un lugar donde eso sea bien mirado y bien recibido, y donde uno realmente pueda desnudarse y mostrar el espíritu, digamos, de lo que uno es. Así que bueno, acá les comparto esto, que fue para mí un poquito de mí y un poquito mi conexión con el ciclo Compositoras. Y muchas gracias por la invitación. Les mando un abrazo grande y bueno, el programa es muy hermoso. Agüita del río, agüita del río, te pido paciencia para conmigo. Agüita de arroyo, agüita de arroyo, pido entendimiento para mis embrollos. Agüita del lago, agüita del lago, pido claridad para mis hermanos. Agüita del alma, agüita del alma, yo canto canciones para mis aguas. Agüita del agua, agüita del agua, yo canto canciones para mi alma. canto canciones para mi alma. Bueno, la verdad es que siempre es un placer escuchar a la Pame, que siempre está colaborando, viste, ahí con toda su emotividad creativa, ha estado a cargo de varios de nuestros escenarios, de varias de nuestras escenas. A mí me sorprendió mucho con ese audio que nos regaló, sí, que como un secreto. Sí, vino como un post. Sí, ¿no? Qué maravilla, le mandamos un abrazo. Sí. Abrazo a la Pame Villarraza ahí. Y bueno, hablando de abrazos, ahora vamos a tener un hermoso micro que a mí me encanta, que se llama Abrazos sin Fronteras, que nos conecta con otras bellas mujeres que están un poquito más lejos y que no las podemos abrazar hoy por hoy. Pero bueno, llegan esos abrazos a la distancia. Y particularmente el Abrazo Sin Fronteras de esta semana viene de Chile. Así que un abrazo de vuelta a la que nos manda el abrazo. Exactamente. Un abrazo a mi querida Basti Michelle por las tierras del sur de Chile, por esa tierra con sangre mapuche que tanto amo. Así que con la Basti nos vamos. Bueno, y después los vamos a dejar, ya porque este es el fin del programa, con una canción de Silvia Salomone, canción de Barro, y después una de Marita Alondra, Nacida en el Verde. Esa canción, Nacida en el Verde, la canté por años, así que es un privilegio ahí tener a la Marita Alondra presente en este programa. Bueno, acuérdense que este programa, si no lo pueden escuchar en vivo, lo pueden escuchar en las redes, en archive.com, buscan compositoras en radio y ahí están guardados los programas que hemos hecho hasta ahora. Síganos en las redes, compártannos sus opiniones, sus sugerencias. Y bueno, los dejamos con eso ahora. Abrazos sin fronteras. Abrazos sin fronteras. Abrazos sin fronteras. Abrazos sin fronteras. Abrazos sin fronteras. Hola, soy Basti Michel, cantora, cantautora, compositora chilena, y les quiero enviar un inmenso abrazo sin fronteras a todas mis compañeras de Compositoras en Radio. Contarles que este saludo se los mando observando el hermoso volcán Llaima, acá en el sector de Alpehue, Melipeuco, región de la Araucanía, Chile, o más bien, Gualmapu, y estoy muy agradecida de que me inviten a ser parte de esta inmensa y amorosa ronda de difusión del trabajo de mujeres compositoras. Ser compositora, ser creadora es un tremendo acto así de valentía, por todo lo que una devela de sí misma. Entonces atreverse a este nivel de exposición tan grande es intenso. Así que estoy muy muy contenta y espero que les guste parte de mi música que se va a compartir a través de este espacio radial. Y gracias por permitirme ser parte de este reservorio, ¿verdad?, de canciones, de mujeres. Abrazo inmenso y a seguir trabajando con toda la fuerza de la historia y con los pies totalmente enraizados a nuestra tierra. Abrazos grandes. tenés que saber, va a ir volando por los vientos. Lleva cortita la rienda del instrumento. Lleva cortita la rienda del instrumento. Fantasmero polvo viene contorneando.

ciclo de compositoras 2020. Todos los viernes a las 21:30. Así que estamos ahí, atentos. Está saliendo por YouTube. Así que bueno, atentos todos. Y bueno, nos vamos despidiendo de este hermoso programa número 18. Y nos las vamos a dejar con algo de musiquita. Nos vamos de vuelta con un tema que se llama Ni Una Menos. ¿De quién? ¿De tu amiga? Del grupo China Cruel. la composición es de Verónica Bellini. Exactamente. Y lo último que vamos a escuchar es de la muchacha. Vamos a escuchar un tema hermoso que se llama No Me Acuerdo. No lo encontré. O sea que lo estoy buscando y no lo veo. La muchacha. Ahora sí se nos va el programa. Ahora terminamos. Pasó volando el tiempo de este martes. La verdad, un placer, ¿no? Lo que decíamos. Cuando uno hace algo que le gusta, algo que ama, se pasa volando. El tiempo se vuela. Sí, aparte, cada vez le vamos agarrando. Pues sabes que mucha gente nos comenta que lo charlábamos con la Susi en el backstage de la entrevista. Me dice, le agarraron la mano, chicas. O sea, estamos cada vez como más, no sé, más con más integradas con la idea del programa, más fluido y todo. Así que bueno, estamos re contentas por esos mensajitos de amor. Y bueno, nos despedimos agradeciendo nuevamente y como siempre a la Casa Asociación Radio. De Amigos de la Casa de la Cultura, la Fundación, y a Casa Radio, que Casa nos cobija, Radio, que nos permite este espacio. Recordarles en redes que estamos por varios tenemos Instagram, sí, tenemos Facebook, así que, y el programa que siempre va a estar subido a las redes para que lo puedan compartir. Sí, lo pueden buscar en archive.com. Uh-huh. Y no olviden que esta semana seguimos con el ciclo de Compositoras 2020. Sí, exactamente. En el canal de YouTube de la Casa de la Cultura, el próximo viernes a las 21:30. No se lo vayan a perder. No, perdón, a las 21, ¿no? A las 21. A las 21. Así que bueno, los esperamos ahí atentos a lo que va a estar pasando con este ciclo de Compositoras 2020. Tenemos a Virginia Floresta. Va a ser el próximo capítulo de nuestro ciclo. Y bueno, nos despedimos entonces. Nos vamos con un temita que se llama Ni Una Menos. ¿De quién es? De China Cruel. Esa. Autoría de Verónica Bellini. Bueno, y también tenemos No Me Toques Mal, de la muchacha que se llama Isabel Ramírez Ocampo, una hermosa compositora feminista colombiana. Vamos, así que nos despedimos y los dejamos con eso. Muy bien. Un beso. ¿Qué pasa con vos? Te veo perdido. ¿Y quién lo diría? Casi arrepentido. Te quedaste solo. ¿Quién lo iba a pensar? Por fin te ganaron el último round. Siempre te doy la noticia. En algún momento llega la justicia, la que vos creías de tu propiedad, la que maltrataste sin sentir piedad. Por fin dijo basta y levantando vuelo buscó la salida y ya no el consuelo. Por fin se dio cuenta de que no era amor lo que tantas veces le causó dolor. Pudo levantarse sin pedir permiso y pudo alejarse de quien no la quiso. Te dijo hasta nunca y sin mirar atrás siguió su camino y no volvió jamás. Estamos juntas, ninguna está sola, lastimando a una nos eriza a todas, porque ya no existen dolores ajenos, hoy nos duele a todas, no habrá ni una menos. Gritaremos fuerte por las que murieron, por las que callaron, las que no pudieron escapar a tiempo. Posible una vida mejor.

Mamá.